Y cuartos, abrimos en la sintonía de Radio Brickin, el 97.6 de la FM aquí en la mañana, nuestra escuela de salud. Vamos a hacerlo durante los próximos minutos y vamos a hablarles sobre diferentes cuestiones. Lo hacemos como siempre, gracias a Antonio Rodríguez Carrillón, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Distintos temas vamos a plantear en el día de hoy. Por cierto, que algunas preguntas se quedaban pendientes de la semana pasada, pendientes de resolver, de contestar, y vamos también a intentar resolverlas en el día de hoy. Lo vamos a hacer ya al final del programa. Vamos primero a abordar nuestras secciones y luego al final contestaremos las preguntas pendientes de nuestros oyentes. Recuerden también nuestros oyentes que si quieren plantear sus preguntas, pues lo pueden hacer llamando al 46-2004-2155 o por correo electrónico, dejan la pregunta en el control, nos la facilitan y nosotros pues ya la formularemos aquí en este tiempo de la escuela de salud. Temas pues relacionados con el ámbito sanitario y temas también relacionados con el funcionamiento del Centro de Salud de Ubrique, porque es además el asunto que vamos a abordar en el día de hoy. Así que si tienen dudas al respecto, pues también pueden plantearlas aquí, ¿no?, en la Escuela de Salud de hoy miércoles, Antonio. Pues sí, hoy vamos a tener un tema bastante completo, el tiempo es limitado como siempre y haremos lo posible para que la información actualizada que intentamos dar a todos los oyentes de Radio Ubrique pues sea del agrado de todos. Vamos a comenzar con la sección de noticias sanitarias y vamos, si te parece... Saludos. Ah, saludos, perdón. Saludos, sí, sí. Los saludos que siempre al comienzo de este programa hay saludos especiales que quiere Antonio transmitir. ¿A quién? En esta sí, ocasión. Pues una nueva sección que se está consolidando y que para mí es muy agradable. Bueno, en primer lugar hoy voy a saludar, lo he saludado otras veces, pero de nuevo otra vez porque yo creo que es necesario de justicia, a Manuel Ramírez Ordóñez, que es el alma mater de especialista.com. Bueno, aparte de otras muchas webs en Ubrique, de muchas entidades, y que realmente la labor que está haciendo, estoy hablando, ya digo, de la web de especialistas ya, una labor laboriosa, porque es bastante compleja, muchas secciones, y además, conforme se lo mando, le falta tiempo para ponerlo. Es decir, yo no sé de dónde sacar tiempo, estará igual que yo, un trapero del tiempo, como decía Marañón. También un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Ubrique en Benocaz. En Benocaz ha tenido la gentileza de invitarme a través del ayuntamiento y de un programa que tienen en Diputación para dar una charla coloquio en Benocaz. Me llamaron la semana pasada por teléfono, aquí precisamente a Radio Ubrique. Contacté con la técnico que lleva el programa y hemos quedado en que será a partir de primero de enero, porque ahora están de mudanza, aparte yo estoy ya todavía con el libro y con la maquetación, en fin, muy complejo. Y en fin, que muchas gracias a los vecinos de Benocaz, supongo que también, por supuesto, por los integrantes de Radio Ubrique, por la gentileza que tienen en escucharnos y en escuchar este programa, así que estaremos con ellos en el próximo mes de enero, seguramente a mediados de enero, porque además pienso ser, tengo ya muchas actividades programadas, pero en fin, vamos a hacer un hueco para que sean los primeros. Y también, ya brevemente, otro cordial saludo a Paco Ibar, a Isabel, que son oyentes asiduos. Ayer me lo encontré en la ITV de Villamartín y me lo comentó. También, por supuesto, he estado hablando con Jesús ahora en el control, la gran cantidad de actividades deportivas que me estuvo comentando. Yo voy a insistir en lo de la petaquina. En cuanto salga de aquí me voy a apuntar. Estaba pendiente de unas cosas, pero en fin, voy a tener tiempo libre este sábado y me voy a apuntar, por supuesto, con mi mujer a la petaquina y allí nos veremos con todos los amigos que les gusta el senderismo. Y un cordial saludo también a las personas que frecuentan los gimnasios que hay en nuestra localidad. Este sábado tuve oportunidad de estar en un almuerzo de ellos, en fin, con lo pasamos bastante bien, y sobre todo con el espíritu tan joven que había allí, muchachas de la danza del vientre, de los velos. Yo hasta ahí no he llegado todavía, en fin. Esperemos que las pensiones me permitan seguir comiendo de la pensión, si no, ya no veríamos en qué nos metemos. Y también, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Brick. Bueno, esto de los saludos al final se va a convertir en una sección propia. Sí, yo encantado, porque la verdad yo no sabía que Radio Brick tenía tantos oyentes y nuestra sección también, entre otras, ¿no? Y así que muy satisfecho por fin. Por tantos amigos que tenemos en Ubrique. Bueno, pues ahí queda ese capítulo de saludos también antes de comenzar nuestra escuela de salud. Ahora sí, comenzamos con la sección de noticias sanitarias. Una noticia que hace referencia al cáncer de páncreas. Expertos de todo el mundo en cáncer de páncreas abordan los retos en el tratamiento de esta enfermedad. Es el titular de la noticia y, bueno, pues aborda las distintas novedades científicas en torno a la enfermedad y los tratamientos que puede tener el cáncer de páncreas. Vamos a comentaros, ¿te parece? Sí, una noticia que salió ayer, día de San Francisco Javier, y que ha salido publicada en una revista de fama, bueno, de las más importantes del mundo en medicina, que es de New England Journal of Medicine, y en el cual se trata de los nuevos avances que hay en el cáncer de páncreas. Ya estuvimos hablando de cáncer de páncreas en la anterior situación, pero curiosamente ayer mismo salió esta nueva noticia en donde hay nuevas esperanzas en un futuro próximo para el cáncer de páncreas. Esto fue a raíz de una reunión que ha tenido lugar este viernes y sábado pasado en el auditorio Reina Sofía del Hospital Universitario San Chinarro, con grandes intervenciones o magníficas intervenciones a nivel mundial. Es decir, que estamos aquí en Radio Brick, todo lo último que sale, y en donde se manifestó cómo España ocupa un lugar de liderazgo en el tema de investigación del cáncer de páncreas. Y también se dio a conocer durante esta reunión cómo ha salido un nuevo fármaco que supone un gran avance, porque desde hacía ya 20 años casi no había ninguna nueva innovación en el tratamiento de cáncer de páncreas. Pues los últimos estudios están haciendo ensayos, o han estado haciendo estudios con dos fármacos, con dos medicamentos, en los cuales permiten que la supervivencia o la mejoría de estos pacientes con cáncer de páncreas mejore en un 30%. Es un avance muy significativo, un 30%, ya digo, no en la curación, sino en la mejora de los resultados que había hasta ahora, que ya es algo, porque como sabemos el cáncer de páncreas es un tumor maligno que, en fin, tiene mal pronóstico debido a que cuando da la cara normalmente da metástasis en todos lados. Claro, te iba a preguntar, ¿sin páncreas se puede vivir? No, así que o te pones un páncreas artificial, que lo hay. Es decir, el problema, te pueden quitar el páncreas fabrica muchas hormonas, fabrica la insulina, fabrica el glucagón, insulina hace que el azúcar entre dentro de la célula, el glucagón hace que haya más azúcar dentro de nuestro organismo, pero después también fabrica otra serie de sustancias que actúan haciendo la digestión de los medicamentos y otras. Entonces, hoy día, pues, se podría hacer una terapia sustitutiva. ¿Qué significa? Sustituir al páncreas, igual que hay sustitutos de otros órganos, pues sustituir al páncreas mediante la bomba de insulina, por ejemplo. También se está estudiando las células que hay, donde está el key de la question, células a través de células madre que fabrican insulina. Entonces ese es el estudio, pero en este caso el problema del cáncer de páncreas es que cuando da síntomas significativos que te hacen sospechar que pueda haber algo, ya está extendido la mayor parte de las veces, porque al principio las molestias pasa como con el cáncer de ovario, que ya comentamos, te dan molestias en el vientre, pero que tú no le das importancia, las has tenido muchas veces a lo largo de tu vida, malas digestiones, algún retortijón, y entonces esto es tan frecuente que ya nadie le da importancia, y cada vez que tengas eso no te va a hacer un chequeo. Entonces es un problema el diagnóstico precoz. Ya estuvimos hablando la semana pasada de este chico que había estaba estudiando cómo hacer un diagnóstico precoz de cáncer de páncreas, y que esperemos que dentro de unos años, decían de 5 a 10 años, pues estuviera en el mercado una prueba fácil para hacer un diagnóstico precoz, que es la clave. Claro, si a lo mejor sin la mitad del páncreas o con una parte del páncreas sí se puede seguir generando esas enzimas, esas sustancias que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Claro, así que lo ideal sería, como todos los cánceres, cogerlo a tiempo, cortar esa zona donde está el cáncer, Como ya digo, es como una, por ejemplo, una patata que está podrida o que está picada. Lo ideal es coger la patata, cortarle ese trozo, o una manzana, cortarle ese trozo que está picado, y el resto de la manzana sigue bien. Hombre, no es igual 100%, pero se le puede después dar algún sustituto o algún medicamento que complete la acción. Y ahí está el problema, en el diagnóstico precoz. En el diagnóstico a tiempo. Sí, cuando ya se digo, detecta, es complicado ya se ha porque sí, son síntomas muy inespecíficos. Inespecífico significa que son generales, que puede ser muchas cosas, que no le da mucha importancia porque lo hemos tenido durante toda la vida, una indigestión, una comilona, y entonces cada vez que hace una comilona o una mala digestión no va a ir a ver si tiene cáncer. Entonces ese es el problema. Bueno, pues ahí queda esa cuestión que tratábamos nosotros hoy en nuestra escuela de salud. Vamos también con otros asuntos, por ejemplo, el tema que vamos a abordar hace referencia a la situación actual del Centro de Salud de Ubrique, y esto viene a ser tratado porque el pasado miércoles, creo que era, tenía lugar una reunión en el Centro de Salud de Ubrique donde, bueno, pues acudía Antonio Rodríguez Carrión como representante en este caso de la calzada, de ese colectivo vecinal, y allí se ponía de manifiesto, pues imagino que la situación, ¿no?, en la que se encuentra actualmente el centro de salud en relación a ese funcionamiento. ¿Qué se abordó y qué podemos sacar en conclusión? Pues fue una reunión, para mi entender, muy interesante. Muy interesante. Yo soy enemigo de las reuniones. Yo las llamo reunionitis. Es decir, nos reunimos para esto, nos reunimos para lo otro. Y yo por eso no estoy apuntado a casi ninguna entidad. Muy poca. No por nada, porque cualquier entidad, al momento, una reunión para que vamos a ver si vamos aquí. Una reunión para ver si nos reunimos. Y si otra reunión para ver si esta reunión sirve o no sirve y hacemos otra reunión. Yo creo que son motivos para reunirse a la gente y ya un ratito. Pero claro, al que tiene poco tiempo o quiere emplear el tiempo en otra cosa, le fastidia. Y a mí igual. Si yo soy un trapero del tiempo, como Marañón, como don Gregorio Marañón, y entonces para mí el tiempo es fundamental. Para mí el tiempo, puedo estar comiéndome un paquete de pipa y no estoy perdiendo el tiempo, sino estoy a gusto. Puedo estar aquí charlando con Rocío y estoy a gusto. Para mí esto no es perder el tiempo, ni mucho menos. Es decir, cuando uno está a gusto no es perder tiempo, pero cuando uno está disgusto, trate lo que tal, es perder el tiempo. Así que en esta reunión pues mereció la pena. Estas reuniones son de las que me gustan. Así, vamos al grano. ¿Qué se abordó? ¿Qué se abordó la reunión? Sí, pero me gusta antes dar la puntadita. Bueno, entre otras cosas, va muy al grano en esta reunión que, ya digo, tuvo lugar el pasado miércoles, como bien dice Rocío, día 27 de noviembre de 2013. Comenzó a las 17 horas, a las 5 de la tarde, y terminó casi dos horas después, cerca de las 7 de la tarde, de 5 a 7. En ello, lo primero, uno de los primeros temas que se abordó, después de leer la lectura del acta anterior, que se aprobó y demás, es una demora o una pregunta que se hace muchos ubriqueños. ¿Por qué algunos cupos médicos, los médicos cambian de titular cada mes? O cada dos meses como mucho. Es decir, que vas al médico y resulta que cuando vas la próxima vez, al cabo de un mes, a recoger resultados de una analítica, o porque tu enfermedad te dijo que fuera revisión, lo que sea, te encuentras otra cara. Y dices, bueno, mi médico, ¿qué pasa? ¿Que hoy no está? ¿Está enfermo? ¿O está saliente de guardia? No, es que ya han cambiado. ¿Esto qué es? Bueno, pues es que si vas al mes o a los dos meses, pues hay otro médico. Y así, no una cosa, ya digo, coyuntural por una enfermedad. Es que así llevamos ya dos años. Y lo que queda, aquí te espero. Entonces, se le dijo a la directora, la enfermera Reyes, y nos contestó que esto no depende de la dirección del Centro de Salud de Ubrique. Esta situación se da porque son contratos que se realizan a través de una bolsa donde están apuntados todos los médicos que ahora mismo no tienen plaza, y entonces de esa bolsa, mensualmente, pues se va extrayendo a una persona para que darle trabajo a todas estas personas, para que todos vayan circulando. Algo parecido creo que pasa en el ayuntamiento con algunos trabajos que cada seis meses se renuevan para que tener acceso a ellos. Claro, el problema se plantea que a lo mejor en ciertos trabajos da igual que lo haga, porque son trabajos un poco mecánicos, como si dijéramos, y no hay mucha relación con las personas, pero en medicina, donde la relación paciente-médico o relación médico-enfermo es importantísima, pues esto supone un gran trastorno. La directora dijo que, bueno, que no era tanto porque lo que cuenta un enfermo queda registrado en el historial y cuando llega otro médico, pues ya lo tiene ahí escrito. Pero no siempre es así. ¿Cómo? que no siempre se registra en el historial toda la situación que pueda tener un paciente. ¿Pero a ti te cuesta? Sí, claro. Puede ser un problema. Es decir, porque, bueno, por lo menos en teoría, lo más significativo de lo que va un paciente debe quedar registrado en el historial. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé en tu caso, o tu, bueno, no tu experiencia o tus conocimientos, pero puede ser que es probable que una cosa que hemos dicho aquí, que en 5 minutos o menos, o una de dos, o el médico escribe o el médico te escucha y te explora. Y 5 minutos para escucharte y explorarte ya es poco. Si encima lo tienen que escribir y tienen que escribir lo que le ha dicho, muchas veces resume tanto o salta algunas cosas que en fin, que posiblemente pues, puede ser lo que tú me estás contando y no solamente tu caso, puede que haya más casos de nuestros oyentes. Y es fundamental que lo que se le cuenta al enfermo, al médico quede registrado porque eso le sirve al médico de recuerdo y sirve por si tiene que hacerte un informe. El médico no se va a acordar después de ver 50 pacientes diarios lo que tú le contaste hace un mes, o hace 2 meses, o hace 6 meses. O tú, o tu padre, o tu familiar, o un informe del hospital, o un resultado de una analítica. Esto es un problema gordo. Luego, lo que estamos comentando, que en 5 minutos o 6, que es cada cita, pero que es mentira, porque después van personas sin número, personas que tal, que le restan números, llamadas telefónicas. Pues decían, también se comentó allí, en esta reunión, yo me quedé un poco con las orejas tiesas, porque fue un representante de una asociación de vecinos, o de, en fin, que dijo, bueno, que 6 minutos tampoco, 5 minutos tampoco, era tan poco tiempo. Yo me quedé, digo, ¿cómo es eso? Y dice, sí, porque a lo mejor va para una cosa, una pregunta que requiere 2 minutos o una cosita de 2 minutos. Digo, claro, mira, que depende de la es situación. Que para una receta, es que para hacerte, primero, las recetas hoy día se hacen ya para, son recetas electrónicas. Sí. Es decir, que no sea para renovar, pero es que aunque sea para renovar, no se tarda 2 minutos, porque mientras el médico entra en tu historial, ve el medicamento, lo digo, lo más simple es renovar tu medicamento. El medicamento que tú le enseñas, busca en el historial, a ver dónde está ese medicamento del montón que tú tomas, cuánto tiempo llevas tomándolo, si tienes que seguir tomándolo, a ver a qué dosis, a ver si te encuentras mejor, te tienes que preguntar si te va bien, si no. Bueno, es que es imposible en 2 minutos. Es decir, que encima estabas defendiendo la situación actual. Es decir, que un ciudadano de Ubrique, conociendo, bueno, si es que ha ido a algunos consultorios, supongo que habrá ido cuando habla, que diga que el médico para una receta simplemente tiene bastante con 2 minutos, digo, no tiene ni idea. No tiene ni idea de la realidad. Yo he sido médico durante 37 años y ya hacía las cosas de memoria. Es decir, que, en fin, que mucha habilidad, no por nada, sino por hacerlo tantas veces, no por otro motivo. Y a mí quien me diga, cualquiera que venga, el más listo del mundo, y que me diga que en 2 minutos es capaz de hacer una consulta. Bueno, es que, y cuando le va a recetar a alguien, primero le pregunta que cómo le va, cómo no le va, si le tiene que seguir el tratamiento, o si ha salido otro nuevo. Así que esto no es... Y bueno, y muchas veces hay una cosa que se lo olvidan, o será que ya aquí no hay costumbre, que es la relación médico-enfermo. No solamente que tú vengas por una receta, sino de camino, como yo sé que eso es para ti, para tu hijo, para tu madre, para el que sea, le pregunto, ¿y cómo va? ¿Y cómo está? ¿Y come? ¿Y no come? ¿Y tiene fiebre? ¿Y se encuentra mejor? Vamos a ver si le toca el análisis. Oye, que esto no es hablar con un perro, ni hablar con un gato. Esto es que estamos hablando con personas. ¿La relación médico-enfermo dónde está? Y que esto lo diga un usuario, hombre, que lo diga todavía un político de los que están en Sevilla en una mesa que no tiene ni idea, que no son inútiles totales en cuestión de saber la relación médico. Ahora, que lo diga un paciente que lleva bastante con 2 minutos, yo me asombro, la verdad. De tal manera, Antonio, por ir centrando el tema, ¿no? Sí. Son aspectos que se trataron, bueno, pues el sí, tema del cambio tan constante de médico, que es una cuestión que parece que no compete al centro de salud poder resolverla. El tema de los 5 minutos pero un momento, tampoco. No compete, pero yo creo que, en fin, yo te lo dije, no es competencia porque no tiene la facultad de escoger o de designar médico para 6 meses o para un año, un tiempo prolongado. Ahora, yo creo, y se lo dije, y en fin, que cada uno tiene, yo estaría dando la vara y dando la lata y no, continuamente. Esto no pasa en Arcos, esto no pasa en Jerez, esto no pasa en otros sitios. ¿Por qué? Porque allí hay médicos propietarios. Hay médicos propietarios porque la gente, por ejemplo, o en Villamartín, puede pasar puntualmente, pero en Ubrique, te encuentras, ¿sabes cuántos propietarios hay en Ubrique de los 12 médicos que hay? Solamente dos. Dos. Don Salvador Solano y doña Isabel Velasco. Doña Isabel Velasco, además, está aquí aprobó las oposiciones, las da, pero ella no es de aquí. Está deseando, no por nada, volver a su localidad porque está fuera de su familia y demás. Entonces, que realmente, aunque hay dos, pero el estable es solamente uno. Después hay 10 médicos que son inestables. Renuevan mes a mes, que en cualquier momento te lo van a quitar. Hombre, lo más probable es que al menos hasta que no haya oposiciones sigan. Pero que en cualquier momento, si algún médico se resbala en el sentido de que protesta, yo tengo conocimiento, por ejemplo, un médico de una localidad sevillana que le protestó a la administración por la situación de tiempo y demás, y estaba en comisión de servicio. Él tenía la plaza en otra localidad, aprobó las oposiciones y entonces lo acercaron a su localidad, porque la pidió, en comisión de servicio para que estuviera cerca de la familia. Pues como protestó, en castigo, le han quitado la comisión de servicio y se ha ido a 100 y pico de kilómetros de distancia y se ha tenido que llevar a la familia, por malos, por protestar, por decir la injusticia a que se está sometiendo a la población. Es decir, que cualquier médico de Ubrique, de los 10 que no son propietarios, que son todos menos don Salvador Solano, como se le ocurra protestar, tenga presente que lo podemos ver al mes siguiente fuera de Ubrique, por protestar, por defender a sus ciudadanos, por protestar por la injusticia. Yo tenía la ventaja, entre comillas, de que era propietario. Yo vine aquí propietario, he sido propietario durante 35 años, y entonces podía protestar y podía decir esto, y por eso hablo. Bueno, ahora estoy jubilado y no tengo ningún problema. Pero cuando estaba, me enfrentaba, y eso lo sabe todo el mundo, es decir, que me enfrentaba. Me he ganado mucha enemistad en la administración, porque a nadie le gusta, sobre todo los políticos y los que gestionan, que le saquen los trapos sucios. El problema es que muchas veces estos que están arriba influían sobre algunos de abajo para que también... En fin, es otra historia. Pero así está la situación. Lo digo para que todo ciudadano de Ubrique dice, bueno, ¿y los demás médicos por qué no protestan? Los médicos, porque el que proteste le cortan el cuello. Entre comillas. Bueno, pues otra de las cosas que se habló fueron de las actividades que está haciendo el Centro de Salud de Ubrique de promoción de la salud. Entre ellas tenemos, por ejemplo, un taller de violencia de género que se está dando a todos los sanitarios del Centro de Salud de Ubrique por parte de la trabajadora social auxiliadora para que tengan conocimientos recientes de cómo está la situación de la violencia de género y sobre todo cómo diagnosticarla cuando alguien acude a la consulta y aunque no se lo diga, pero que lo sospechen para actuar en consecuencia. También se habló de una mesa de sensibilización contra el SIDA que se iba a celebrar el lunes, que se habrá celebrado, este lunes pasado, porque el día 1 fue el día del SIDA. También se habló de programa de forma joven, que está en marcha. Se habló de que todos los habitantes de la sierra, bueno, en general, ¿no?, y Ubrique, por supuesto, tienen a su disposición una página web del Distrito Sanitario Sierra, bueno, que ahora ya depende de Jerez. También se habló de un taller de autoexploración mamaria que se celebró el 18 de mayo por parte que lo impartió la matrona. También un taller de pequeñas curas que se celebró el 22 de mayo y que impartió la enfermera Rosa Manzano. También se habló de un taller de anticoagulantes orales, es decir, que estos son el Sintrón, por ejemplo, que se tuvo lugar el 11 de noviembre de este año. Y también la directora comentó que quiere poner en marcha una sala de lactancia materna, donde las mamás puedan dar el pecho allí, delante de todo el mundo, de otras mamás, para promocionar la lactancia materna. También, por supuesto, se la asesoraría y se le informaría de las ventajas de esta actuación. También la directora informó de algo que, en fin, las personas que ahora acuden al centro de salud habrán observado, que es las obras que están haciendo en la puerta de entrada principal. Es debido a que estaba el acceso a las personas discapacitadas era un poco complicado con sillas de ruedas y demás porque el acceso era un poco difícil, sí. Y entonces lo que han hecho pues hablar con el ayuntamiento y el ayuntamiento es el que está haciendo la obra y, en fin, y la ha diseñado los técnicos municipales y que ahí no han intervenido el centro de salud, el centro de salud ha intervenido pidiéndola, pero la parte técnica la han hecho los técnicos y el dinero o lo que ha costado también a cargo del ayuntamiento. Por otra parte, también informó de que se ha acreditado, ya tuvo lugar hace un par de años, la acreditación del centro de Ubrique como un centro de calidad por la Junta de Andalucía y en donde lo más valorado ha sido la política ambiental y la participación ciudadana. Y Después, en la intervención de los diferentes colectivos, se pidió por parte de un colectivo que se trajera a Ubrique el programa de Diputación Envejecimiento Activo, uh-huh. que consiste, como ya sabrán muchos oyentes, en actividades para que las personas que ya están jubiladas o que tienen cierta edad pues puedan tener una serie de actividades que promocionen su salud. Y después se habló de una serie de puntos en los cuales, por ejemplo tenemos que algunas personas comentaron cómo había problemas en las demoras en la sala de espera. Es decir, que te dan cita para una hora y después te ven una hora más tarde o dos horas más tarde. Eso es lo que estábamos comentando antes, ¿no? También. Lo de los 5 minutos, se tarda más, por eso, ¿no? No, sí, pero no. Pero, ¿no te refieres a eso? No, me refiero, es que decían que muchas personas están allí. Y eso se debe a que muchas personas van sin cita. Y dicen, mira, que solamente es por una preguntita. Déjame pasar. Y cuando se meten dentro, te tiran 2 horas. Bueno, 2 horas. Te tiran 10 o 15 minutos y sin cita, porque la gente la han dejado pasar. Entonces, los demás que están en la puerta, cuando llega un segundo, que realmente, y a lo mejor no sabemos, a lo mejor era para una cosa, cuando llega, y además todas dicen, es curioso, no, eso no lo sabía porque cuando yo pasaba consulta estaba dentro, no estaba en la sala de espera. Y muchas, por lo visto, algunas personas dicen, mira, que es que yo tengo mucha bulla, que es que tengo la comida puesta. Y entonces te dejan pasar, pero cuando salen de la consulta, se tiran 2 horas hablando con todas las que están allí. Y esa es la que tenía mucha bulla. Entonces, pues claro, dice, esto es lo que es una cara dura. Y no es una, sino que muchas veces es bastante. Lo mismo pasa con la cita previa. Dice que para lo mejor para una pregunta, para ver si tu médico de cabecera, va ahí ese día o no, porque es una cosa personal que te tiene que explicar, que el sustituto a lo mejor no sabe, tú vas a preguntar si ese día va a estar tu médico, o si está de vacaciones, o si está de guardia, o lo que sea, y entonces te encuentras una cola para sacar números grande. Y dice que a lo mejor pide tú, dice, mira, déjame pasar, que solamente pase una pregunta. Igual. Y ya que pasa, pues le pide cita, le pide esto, y dice, ya se ha colado. Dice que el problema está en nosotros mismos, que no sabemos utilizar muchas veces, hombre, no todos, por supuesto, sino entonces concienciar a la población, que esto lo comentó la directora, de que el Centro de Salud de Ubrique y todos los centros de salud y hospitales, por supuesto, públicos, son de todos. Es decir, que nosotros somos los propietarios, los ciudadanos. Entonces tenemos que velar por ello. A nadie se le ocurre en su casa prenderle fuego a las cortinas o rajar los sillones. No, mire, esto no es que sea tu casa, pero es de todos. Luego tú no puedes abusar o hacer mal uso porque estás perjudicando a los demás. Y, por ejemplo, en la cita, cuando te cuelas con todas estas cosas, pues estás perjudicando a los demás. Diferente, ya digo, una sola pregunta, que es muy correcto, oye, déjame pasar, pero no abuses porque es que los demás, cuando llega después otro, no lo van a dejar pasar. No lo van a dejar pasar. Y, en fin, gracias a Dios, esto no es muy frecuente, pero, que sepamos que muchas veces pagan justo por pecador. Esto ocurre en Ubrique y ocurrirá en todas partes, claro, del mundo. Sí. Pero bueno, de vez en cuando da un toquecito para... Esto ya digo, lo dijeron algunas asociaciones de vecinos, que es que a veces no usamos adecuadamente los servicios que se nos ponen. Después, también se habló de una remodelación a la hora de coger cita, que ha habido un cambio en el mostrador. Lo que era el mostrador, ahora se pasa ya a una dependencia que está aislada, donde hay 3 sillas, donde se dan citas 3 a la par, cada uno con una mesa y una silla. Son 3 mesas en donde ya hay más intimidad. ¿Y a qué se debe? A intimidad, ¿no? Se debe el cambio. Sí, el cambio se debe para que no esté toda la gente allí escuchando lo que tú estás diciendo, si te preguntan. De todas maneras, también por parte de una asociación, antes y durante la reunión esta se comentó de que realmente está bien, que está muy bien, porque ya es un paso que se ha dado, como también lo dijo la directora, un buen paso, pero todavía es incompleto, porque hay 3 mesas, una al lado de la otra, dándose casi la mano. Entonces decían de poner una simple mampara, que es lo que es, ya que no hay despacho, poner una simple mampara para que si te preguntan, oye, ¿y tú qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres ver al médico hoy? Si hoy no tienes cita. Y dice, pues mire, por esto, por lo otro, porque al celador tiene la obligación de guardar el secreto profesional, igual que los enfermeros, igual que los médicos. Pero la persona la cola, que está no. al lado, todo un tiempo que contarle lo que le pasa a tu madre, ni a tu hermana, ni a ti. Es que se están entrando todos los demás. Es decir, no se enteran. 5 o 6 que traen la cola, pero se está enterando la que está al lado. Es decir, que en otro sitio no ocurre así. Es decir, que o están más separados de las mesas, que es que no hay espacio, o simplemente poner un trocito de mampara donde tú puedas, en un momento dado, o si el médico dice, espérate, porque otra de las cosas que dicen es que ya quitaron los números no demorables. Yo no sabía el por qué. Además, fue una cosa, invención mía. Después sí, porque yo me acuerdo que esto fue hace ya varios años, que yo dije que había cosas que cuando no había número, pero había cosas que no podían esperar, no eran urgentes, pero una persona necesita, que digo yo, que le recete la receta del hospital de ayer, o que la baja laboral porque la tiene que entregar la empresa. Que me da igual que sea a las 9, que sea a las 11. Pero son cosas, pero que me tienen que ver y habrá unos números. Y entonces logré, después de muchas discusiones, que se reservaran unos números, que no se dieran, y que si a partir de las 9 esos números no se ocupaban, se los diera ya a partir de las 9 para gastarlo, para que tampoco se quedaran libres, ¿no? Que ¿por qué se han quitado? Entonces, por lo visto, por un mal uso de por parte de muchos usuarios. Sabían que había unos números reservados para estas cosas, pero la gente lo cogía para cualquier cosa. A lo mejor decía, mira, tú te vas a hacer un análisis dentro de un año para ver cómo va. Ahora mismo está bien, pero de control. Pues la gente sabía que había esos números reservados. Dame un número de los que están ahí guardados. Entonces, oye, claro, el celador no podía... Claro, tampoco médico, tiene por qué saber. Y entonces, pues, entonces hay gente que se aprovechan de esos números para... Ya, yo no espero dentro de 2 días o 5. ¿Qué más te da si esto alguna vez al año, el análisis, o a los 6 meses te queda el especialista y un mes antes te queda sacar el número? Pues no, tenía que ser el día que quisiera y a la hora que quisiera. Entonces, fastidiado a los demás. Aparte de eso, que sabiéndola muchas personas que habían números reservados, a las 7 de la mañana ya estaban en la puerta cogiendo frío. Entonces, para coger uno de esos números, que a lo mejor ni siquiera le corría bulla. De esta manera, pues lo que han hecho es reservar a la 1:30 los números, o a la 1, no sé, de 1:30, no sé exactamente, a 1 creo, números no demorables para el día, o urgentes. Ahora le dicen urgente, realmente no son, muchos de ellos no son urgentes, porque si es urgente tenían que ver rápido, antes de 20 minutos. Pero entonces no entiendo, lo han cambiado de una hora para otra, que no sé, no te estoy entendiendo. Sí, entonces, para que no creas que porque te levantes a las 7 te van a dar número para las 9 de la mañana, vale, o para las 10. Sepa que si te levantas a las 7, hasta la 1 no te van a ver. Ah, bien. Así que, pues, entonces da igual que vaya a las 9, que vaya a las 10, que vaya a las 11. Sí, realmente. Claro, que se mantiene lo que es el concepto, ¿no? De número no demorable. Le llaman urgencias. No le dice no demorable, porque parece ser que aquí en Ubrique no ha calado muy bien eso de no demorable. Entonces se le dice urgente. Bueno, pero urgente a la 1. Pero da igual el concepto. La entonces, total, y ahí va un mercadillo, un cajón desastre, y dice, no, yo no puedo esperar hasta la 1. Ya eso sería realmente una urgencia. Eso, entonces, pues llaman al médico y le dicen, mire usted, don Antonio, don Juan, que aquí hay una persona que quiere verla hoy, pero le he dicho que venga a la 1, pero me ha dicho que a la 1 es muy tarde, que se encuentra mal, o en fin, o tiene que salir de viaje o lo que sea, que lo tiene que ver antes. Entonces el médico le dice, pregúntale qué le pasa, o dile que sube ahora, que tengo un número libre, que falta alguien, o lo que sea. Pero mí... claro, ya te queda explicaciones delante de que está la tuya. Es un tiempo que da explicaciones y que se entere la que está al lado, ni el otro que está al lado. Eso es lo que decíamos. De tal manera no se soluciona así el problema, ¿no? Me ¿cómo? Refiero a que a aquellas personas que hacen un uso indebido de esos números no demorables, ahora con otra nomenclatura, da igual, no se soluciona el problema, porque aquella persona que, por ejemplo, el caso que tú ponías, ¿no? Para esas citas anuales, pues le da igual que sea a las 9 que sea a la 1. Va pero a no seguir siendo uso que indebido. Ha número. Si tú has sacado un número desde hace años. Solo desde el ayer, último número, son vale. Son los últimos, es decir, vale, ya vale. Por lo menos tú tienes un número a las 10 y ya no se te van acumulando, que cuando te visita a ti es a las 11. ¿Por qué? Porque están colados 3 o 4 de estos no demorables vale. O gente que dice que es urgente. Si se consigue no romper el ritmo de la consulta, ¿no? Se entonces evita, por lo menos se disminuye menos. Vale. Eso es lo que se intenta, ¿sabes? Entonces se acumula al final. Y entonces yo le comenté que la verdad es que me pareció a mí que la 1:30 o la 1 no es una hora muy adecuada para una persona que a lo mejor tiene que ver al médico y que tiene un niño que va a salir de la escuela, el marido que llega de comer, entonces... Bueno, pero si es no demorable, pero, es no demorable. No, pero vamos a ver, es que debe haber números en el día ordinarios. Es que debe haber, es decir, según la normativa actual, el usuario tiene derecho a escoger día y hora. No que te digan que a ti que tiene que venir a la 1. Usted me está imponiendo a mí que yo venga a la 1. Oye, la 1 me viene muy mal. ¿Me explico? Y pues, deme usted otra hora, por ejemplo, hoy o mañana, a las 10, a las 11. Mira, yo fui a la ITV, pedí y había varios números donde yo poder... Entonces, escoger. Y sí, aquí también en la consulta cuando tuvo... pero con mucha antelación tiene que ser. Con claro, varios días de antelación. Claro. Sí. Sí, igual pero, que la ITV. Sí, pero a ver, ahí me da igual. ¿Sí? Pero si tengo fiebre, no me da igual. Ni tampoco es una cosa urgente para yo interrumpir la consulta. Uh-huh. Pero si yo tengo fiebre, un dolor de muela, que esta noche no he querido venir a urgencia por no molestar, pero que no me ha dejado dormir, y estoy que me caigo de sueño, y aparte muy fastidiado, voy a las 9 y me dice que venga a la 1. Y yo vivo en el quinto pino, allí en el plan de expansión, cerca de los Melles, y ahora tengo que venir aquí a ver quién me trae. Y hoy te rompo la consulta, no es urgente. Y dice, bueno, yo que vivo en los Melles, me lo he traído, he salido de la fábrica, he traído a mi padre, a aparcado en el llano, y ahora después tengo que volver. Vale, se supone que la organización y la adecuación del servicio debe estar de una manera racional. Entonces, los no demorables, por ejemplo, cuando yo conseguí, cada hora había dos o tres números no demorables para dar en el día. Y yo lo que comenté, digo, mira, esto no se hace en un día, porque la gente no se entera en un día porque tú lo digas en la radio, sino esto es una labor de uno o dos meses, y entonces el 80-90% se enteran, que son los que más vienen a la consulta. Y saben, y cada vez que yo venga, y además yo en mi historial clínica le ponía, cuando yo informaba, lo informaba por escrito, qué es lo que era no demorable, qué es lo que era urgente, y le daba un papelito para que no tuviera confusión. La primera vez se la dejaba pasar. La segunda le decía, oye, mira, esto no puede ser. Le llamaba la atención. Y a la tercera lo expulsaba. Ya no te quiero ver más por mi consulta. 5 he expulsado yo en 17 años. Pero 5 he expulsado yo en mi cupo. Y hay, por este cuando motivo. Hay médicos cada 6 meses no conocen esa... No, cada 6 meses, cada mes. O cada mes. No, pero me refiero cuando... No se puede hacer eso. Pero cuando existía, que no existe este problema de esto, el problema se plantea de que esto tiene que ser una labor continuada por parte de arriba, que es lo de arriba, se conciencia y educar a la población. La población se enseña fácilmente, se enseña fácilmente porque la mayoría son siempre los mismos los que van. Y si tú tomas nota, mira, la primera vez pasa que tú no sabes nada en el tiempo que la segunda te la debo pasar porque se te ha olvidado y te doy un papelito, pero la tercera ya te llamo la atención y a la cuarta te expulso de mi cupo. Caraduras hay en todos lados, Antonio. No, ya, pero que no hace falta. Si tú le explicas a la gente con educación y claramente lo que es. Y al que no, se le sanciona, cambia de médico. Es que yo llevo con usted 15 años, me da igual, usted me está ofendiendo a mí y al resto de los ciudadanos porque es un cara dura. Pero en fin, yo en ese aspecto no he tenido que echar a nadie. A los 5 que he echado ha sido por cara dura de ellos. Así que, voy a decir, yo paso para un seguro. Usted paga un seguro para que se le atienda dignamente, pero no para que yo sea su esclavo y haga lo que usted le da la gana, que yo quiera que haga. Entonces, por ahí nunca he pasado yo, ni pasaré. En fin, ¿cómo ha quedado el tema de los números no demorables? Porque nos estamos liando y a mí se me va a olvidar. Vamos a ver. Sí que siguen existiendo, no con esa nomenclatura, ahora decíamos, se llama urgencia, y son a partir de la 1:30, ¿no? Que... Sí, no sé exactamente, creo, sí, porque dijo que a partir de la 1:30, porque otra cosa comentábamos, es que con 5 o 6 minutos de media imposible, dice, ¿no? Es que a partir de la 1:30 el médico dispone de citas que él da que son de mayor duración. Digo, bueno, y si a la 1:30 lleva el retraso de una hora, que resulta que para verte a ti hasta las 2:30. Claro. Así que ese es complicado, ¿no? En fin, vamos a seguir pasando porque dijo la señora directora que también se va a poner música ambiental en el centro, porque está comprobado que cuando hay música ambiental o ambiente agradable, pues la crispación en la hora de la espera siempre es más llevadera, la gente, en fin, está más a gusto. Siempre y cuando no le den a repite. Después, también nos comentó la señora directora Reyes que la vacuna de la gripe estará a disposición de todos hasta el día 15 de diciembre, que ya se acaba la campaña. Es decir, que todas aquellas personas que quieran vacunarse para la gripe, que lo hagan antes del 15 de diciembre. Una pregunta que también hizo un representante de una asociación vecinal es que si para varios problemas hay que sacar varios números. Es decir, si una persona saca una cita y va al médico y dice, mire usted, yo quisiera, si me puede decir que venía, porque usted me dijo que me tenía que hacer un análisis a los 6 meses. Uh-huh. Vale, también me toca ahora hacerme la citología, si me tiene que hacer un papel. Y también me tiene que repetir los medicamentos que me han caducado. Son 3 cosas. Claro. La pregunta es, ¿hay que sacar 3 citas, una detrás de otra, o en los 5 minutos, o los 6, me lo tiene usted que hacer todo? O podría. Hombre, es imposible que lo haga, imposible. Entonces, dice que esta señora dijo que le había ocurrido que el médico dice, usted tiene que sacar una cita para cada cosa. O sea, se supone que serían 3 citas seguidas, si lo hubiera. Porque no va a venir a las 11, no va a venir a las 12, porque va a venir a la 1. O 3 citas seguidas, o más o menos 3 citas para que después se fallan. Entonces, la respuesta, yo me quedo un poco, la verdad, que le hayan dicho eso. Según la normativa de la Junta de Andalucía, es cita única. En los 6 minutos. Tiene usted que atender a todo lo que le venga, aunque sea 20 cosas. Ajá. Así que si usted tiene un problema de un posible cáncer de su padre o de su hijo y le trae un informe del hospital y le tiene que explicar eso, y si además tiene que hacerle la receta, también. Y si además usted tiene que, también. Bueno, pero vamos a ver, claro, esto es una discrepancia. Entonces el médico, algunos médicos dicen, no, cada problema es una cita. Porque yo tengo que hice una normativa y dijo la directora que es cita única. Bueno, es cita única, pero a lo mejor ya se te atrasa la consulta. Claro, por eso. Y además vas corriendo, ya tú no puedes ni preguntarle Por eso los médicos a lo mejor dicen, bueno, pues saca dos citas en vez de una y así yo tengo más tiempo para atender. Claro, eso no, es la idea. Está prohibido. Ah, que está prohibido. Está prohibido, totalmente. Es con una cita acto único. Es, está prohibido. Pues se retrasarán ellas. Pues ya, claro. Se retrasa y el follón ya empieza y dice, bueno, pero es que esto está mal. Está mal. Es decir, o le da más tiempo para que la media entre los que llevan 5 minutos o 4 minutos y a otro que llevan 8, si le da más tiempo, pues compensa una vez a otra. Puede llevar 10 minutos de atraso, pues después lo compensa más adelante. Uh-huh. Pero con 6 minutos de media o 5 minutos de media, imposible. Dijimos, nosotros dijimos no que no había distinción de cita. Cuando tú pides una cita para el médico, no hay distinción entre si es para receta o si es para consulta o si es para... No hay distinción, ¿verdad? Tú pides cita y ya está, y ya vas y lo que sea, ¿no? Claro. Esto fue otra cosa que yo impuse en Prado de Rey cuando estuve allí, después me la traje a Ubrique y también me lo prohibieron. Que era lo que yo le llamaba consulta rápida. Era una consulta de 3 minutos de máxima, de duración, que era, no había entonces ordenadores, era, los ordenadores lentece mucho, era simplemente para una receta. No tenía que anotarlo en el ordenador, que lentece mucho, y entonces para una, entonces había que hacer las recetas a mano, no había eso. Y entonces, pues, primero, las recetas yo no las hacía, como es, yo cogí unos sobres y las hacía para 2 meses, y me lo llevaba a mi casa y lo hacía en mi casa, en mi tiempo libre, con ayuda de mis hijos y mi mujer. Y nadie lo pagaba, como, ni agradecido ni pagaba, como es lógico, pero en fin, yo no lo hacía por eso. Era por tener más tiempo para escuchar a mis pacientes. Y entonces la consulta no hacía receta, nada más que alguna sin cosita. Entonces era consulta o una pregunta. Mire usted, don Antonio, que he tomado esto y me está dando picor. ¿Será de la pastilla? Digo, pues no, mira, no será de esta, de la pastilla, puede ser de la otra. Y para pequeñas preguntas, entonces yo educaba a la gente, eso era problema mío, que iba a haber una consulta rápida, que podía venir sin cita, y después una consulta normal, que ya me tenía que explicar un problema o algo que ella considerara que necesitaba más tiempo. Y eso lo copié de los supermercados. Caja rápida, para tomar con 1 kilo de azúcar o menos de 5 artículos, y no tiene que estar esperando un chorro de carro lleno hasta los topes. Es sentido común, eso funciona en Ubrique. Sí, pues también se me prohibió, porque decía que todos los médicos tenían que seguir el mismo ritmo. Y digo, bueno, si uno tiene muchos pensionistas porque se están cambiando de cupo y el otro tiene nada más que gente joven, que nada más que va un E15 de tobillo que se hace una vez al año, ¿cómo va a comparar las dos cosas? Son dos problemas diferentes. O no iguala a usted los enfermos de pensionistas. Pues no. Otro follón con la dirección. Yo tenía aquí follones por sentido común. Y es que yo no comprendía ciertas cosas. Entonces, bueno, total, cita única. también nos dijeron que ya no se le pregunta a las personas el por qué vienen a la consulta cuando van sin cita, sino que dicen que llaman al médico y le dicen que hay una señora que quiere, o un señor que quiere que lo visiten el día, pero dice que ya no te preguntan por qué. Ah, digo, me parece muy bien, porque está totalmente prohibido que te pregunten por qué quiere usted ver al médico hoy. Por lo menos, y que te lo pregunten delante de otra persona. Me refiero, si no hay nadie, vale, porque la intimidad es primordial. Tú no tienes por qué darle razón a nadie de tu problema, del porqué de tu problema, siempre que haya una persona que se pueda enterar. Si no hay nadie, pues sí, pues se lo puede explicar, ¿no? Vale. Y si es demasiado íntimo, tampoco al celador o eso. Pues si hay un problema, por ejemplo, es que a lo mejor tengo sida porque mi marido no es que... Pues no tiene por qué enterarse nada más que el médico. ¿Comprende? Son cosas muy, muy particulares. Y también, otra asociación, preguntaron que por qué el cardiólogo de Villamartín, que venía al principio 5 días a la semana para esa consulta, ahora vienen 2 días a la semana nada más. Si es por problemas de recorte, si es que no hay cardiólogo disponible, o qué es lo que pasa. Y que además, él personalmente llevaba 1 año para que le hicieran un Holter y todavía no había llamado. Un Holter, una exploración, ¿no?, de cardiología. La directora dijo que no sabía nada y que se enteraría y que intentaría averiguar el porqué de esta anemolía. También nos dijo que, en fin, hay otra mejora, que es la teledermatología, que funciona en Ubrique, que consiste en que las lesiones de la piel, lunares y cosas así, te hacen una foto, se la mandan al dermatólogo, al hospital de Villamartín, junto con algunos datos clínicos, es decir, si le pica, si no le pica, si le duele, si le sangra, y ya entonces el dermatólogo, sí, con eso, pues ya tiene una orientación y te da cita más urgente o menos urgente, o te dice si el tratamiento debe seguir igual o no. ¿Qué nos queda? Porque son las 12 ya, y nos queda todavía otra sección para terminar. Y bueno, ya para terminar, en fin, habría que estar más tiempo, pero no, el problema es el tiempo. Nos dijeron que a la hora de pasar a la consulta, hay personas que faltan. que sacan cita y después no la anulan. Y que eso, pues a lo mejor a un momento del día puede que haya una consulta totalmente vacía porque han faltado dos. Uh-huh. Y un tiempo desperdiciado, que no se puede aprovechar en otro. Y dice, bueno, que la aproveche. No, no, es que en ese momento, que le toca a las 12, son las 12 menos 10 y todavía no llega. No tiene por qué estar allí antes. Entonces, es de las 12 menos 10 ha faltado y es de las 12 menos 5, por ejemplo. O es de las 12 menos 10 ha sacado dos citas y ahora falta. ¿Y ahora qué ocurre? Pues un tiempo muerto que ni el médico le da tiempo a hacer nada porque está esperando y no puede ver a nadie. Entonces, que por favor, que aquella persona que por cualquier circunstancia después no pueda acudir porque ya acudió a urgencia o porque está mala o porque, en fin, lo que sea, pues que la anule para que se le dé esa cita a otra persona. Importante es utilizar adecuadamente los... Y otra de las cosas también es que para evitar discusiones entre las personas que están en la sala de espera, que ya algunos médicos por lo visto lo hacen, es que se nombre por nombre y apellido a la persona que tiene que entrar. Es decir, don Juan Gómez Pérez, que pase. No, que pase el siguiente. Y ahora la gente no sabe si va por las 10, si va por las 10 y media, por las 11. Si ya y no tienen por qué saberlo tampoco. ¿Cómo? Que no tienen por qué saber cuál es el horario. Entonces, una de dos, o que ponga un pequeño altavocillo, que lo había antes en el centro de salud, todas las consultas, uh-huh. Y si además es una tontería, es muy, muy barato. Dice don Juan Gómez, doña Catalina Pérez, que pase, que es el siguiente, ¿no? O... Y entonces, pues, las personas saben a quién le toca, claro. Y así se evita discusiones y que nadie se cuele, claro que sí. Aproveche y se cuele. Se nos agota el tiempo, si queda algo pendiente lo podemos tratar la próxima semana porque son las 12 ya y tenemos que tratar todavía otra última cuestión más, el tema de las preguntas al médico. Y bueno, pues responder a las preguntas también que planteaban los oyentes la pasada semana. En preguntas al médico, lo más actual en las enfermedades y lesiones de la médula espinal, podemos comenzar por ahí. Sí. Fue una pregunta que nos hizo la semana pasada persona tetrapléjica o parapléjicas. Los parapléjicos son aquellas personas que no pueden mover los dos miembros inferiores, ¿eh? Las dos piernas, normalmente pueden ser por una parálisis, por ejemplo la poliomielitis, o pueden ser por ejemplo por una enfermedad de la médula, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, o en fin, cualquier otra enfermedad medular, una afección medular, un accidente de tráfico o de alguien que se ha caído de una piscina. O hasta un tiro, ¿no? Puede ser un accidente en la guerra, que están en Afganistán, cualquier soldado, en fin, un disparo, cualquier lesión que afecte a la médula se puede quedar con las dos piernas con parálisis o con disminución de la movilidad, que normalmente van asociadas muchas veces a alteraciones en la vejiga de la orina, se escapa la orina o se retiene la orina, y también muchas veces va asociada al esfínter del ano. No pueden, se quedan estreñidos, no pueden, el esfínter no se abre, no pueden dar de cuerpo, no pueden ir a hacer caca, o al revés, o se les escapa la caca. Y después están otras lesiones que están más arriba de la columna, que están a nivel del cuello de la espalda, ¿no? De la columna dorsal, en donde, sobre todo en el cuello, puede afectar también a los brazos, a los miembros superiores. Entonces son personas que están paralizadas de brazos y de piernas, además de la sensibilidad. No tienen tacto, relaciones sexuales, eso también. Cuando te coges la parte de arriba en el cuello, se afectan los brazos, las piernas y la vejiga de la orina, la función sexual y el ano. Cuando coges la parte baja de la columna, pues es las piernas, las relaciones sexuales, en fin, y la esfínter de la orina y eso. Bueno, ya sabemos más o menos en qué consisten estas lesiones. ¿Qué tratamiento hay para ello? La semana pasada salió en la prensa, lo más reciente, mira esta pregunta, no es una cura para la lesión medular. Por la médula van cientos de miles de cables, más finos que la tela de una araña, muchísimo más finos y más débiles. ¿Qué significa? Que eso es imposible de reparar hoy día. No hay forma de reparar. Se te cortan los cables y ahí ya eso no tiene arreglo. Entonces, por ahora, se está estudiando, hay estudios en las células madre para crear neuronas que fabriquen impulsos nerviosos. Están en estudio, eso va a tardar tiempo, no es día ni de mes ni de año, sino bastante tiempo, eso es muy complicado. Y lo que hay ahora son medios paliativos para solucionar por lo pronto algo del problema. Uno de ellos es, que salió la semana pasada, una silla de rueda eléctrica manejada con un piercing en la lengua. Es decir, se le pone un piercing, como un zarcillo en la lengua, o como un zarcillo, y clavado en la lengua, que lo llevan esos chicos de adorno, pues al mover la lengua manda una señal eléctrica, como, uh-huh. Y entonces mueve la silla eléctrica. Actualmente hemos visto como hay personas que lo manejan con la barbilla, tienen paralizados brazos y piernas, y Stephen Hawking, el famoso científico que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, pues con movimiento del cuello, pues mueve la silla eléctrica y ciertas maniobras. Pues aquí con la lengua, parece ser que con la lengua es 3 veces más rápido y con la misma fiabilidad. Eso es lo más reciente que hay, todavía no está en el mercado. El sistema está en experimentación en Estados Unidos y esperemos que pronto esté ya en el mercado. Después lo que hay también son algunos estudios, y se están ensayando ya, estimulación eléctrica de la médula, donde no se ha conseguido, no se consigue mover las piernas ni los miembros, pero parece ser que se está mejorando la actividad de funcionamiento de la vejiga, de la orina, del ano y de algunas relaciones sexuales. Eso es lo último que yo he podido detectar, lo más último de lo de la silla eléctrica, pero lo otro se está experimentando y claro, y la esperanza está que un día de mañana las células madre puedan hacer neuronas y pueda mejorar el tema. La única esperanza en este caso. Una pregunta que llega en el día de hoy de una oyente, una mujer quiere saber cada cuánto tiempo se tiene que realizar la citología. Sí. La citología es un tema interesante porque es el diagnóstico precoz del cáncer. Normalmente, si las primeras citologías, las 2 o 3 primeras, primero se hacen anual y después, si son normales, se hacen cada 3 años, hasta normalmente hasta los 65 o 70 años. Es importante tener presente que la citología no es solamente para el cáncer de cuello uterino, también se detectan si hay infección, si está también la menopausia o algún trastorno hormonal. Todo eso sale en algunas pequeñas alteraciones que aparecen en las células que se observan al hacer la citología. Si la citología nos permite hacer un diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero, sí, y además infecciones, y además nos permiten ver el estado hormonal de la mujer. Ya digo, al principio cada 3 años y después de 2 o 3 citologías negativas, al principio cada año y después cada 3 años. También hay otra pregunta que quedó sobre una faja. No sé si te recordarás. Yo no recuerdo exactamente, sí, cómo era. Una pregunta fue que una señora había pedido, o la habían pedido, sí, a través de rehabilitación, sí, sí, una faja, y que llevaba varios meses, y eso tenía que venir firmado, es decir, vale, la receta estaba hecha, pero no había llegado firmada para que pudiera recogerla de la farmacia. Pregunté en esta reunión que tuvimos, ya digo, la semana pasada, y me comentaron que eso, en fin, era extraño porque normalmente en un mes como mucho, 2 meses, todo lo más tardar, siempre estaba sin problema ninguno. Entonces me dijo la trabajadora social, auxiliadora, que se pasara por el centro de salud esta señora y que ella haría la reclamación. Y que si hace falta, pues nada, se pediría una nueva receta si es que se había extraviado. Pero que le diera los datos y que ella haría la gestión para que esto se solucionara. Eran las preguntas de esos oyentes la semana pasada que quedaban aún por contestar, por ampliar la información más que nada, y la que nos llegaba en la jornada de hoy. Ahora 6:12:07, se nos agota el tiempo. Volvemos, si te parece, el próximo miércoles, retomamos los temas que se hayan quedado pendientes en el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta la próxima semana.